En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Tú soy un insaciable, siempre quiero más. Bueno, para 14 Liceo, los chicos de Chuchula, Javier, la Margarita, la Checha de Liceo Segunda, la 7 de Llofre, kilómetro 8, las Loca Manía, la que se viene, la 45 Vita Salai, el solitario, el Domingo de Arguello, kilómetro 8, Margarita, la Eli, Liceo Primera, vamos, Lorito, Villa Corina. Sin embargo, siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más alegría por el modo que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Tu suyo el insaciable, siempre quiero más. Para 25, el chico Crigo de Montecristo, para Vida Salai, la Margarita, para la Facherita que está presente. Ahí nomás, San Jorge, Don Bosco, Villa Corina, la Concecita. ¡Hala! ¡Bueno! Más me das cada día más alegría por el modo que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy un insaciable, siempre quiero más. Ay, más. La Eugenia, para Laurita, la Cintia, las apasionadas, Santa Isabel Rivera, para la 14 Liceo, para la gente de Chichula también, los guachos, que era el gusto, Villa Corina, la Cofico, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante.